los del PRD, ¿qué van a hacer? Los traían andaban vueltos locos. Yo esperaba una toma de tribuna ya a sangre y fuego, pero no se hizo. No sabían qué iba a pasar y qué mi estimado Fer, ya estamos otra vez de regreso por nuestros fueros. Por fin resucita este espacio después del café. ¿Cómo estás? Bien, pues ya, sí, ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Sí, ya era un ratito el que nos habíamos estado alejando. Lo que pasa es que yo me embebí tanto en las chingadas campañas que ya después ya no supe ni cómo fue que perdí yo suelo. ¿Y luego para qué, verdad? Y luego para que saliera perdiendo el pinche candidato maje. Lo que pasa es que sí, el candidato de San Pancho, del PRI, se peleó con todo el mundo. Típico cabrón camorrero del Bronx priista, de aquellos dinosaurios, no, ¿de cuáles dinosaurios? De los trilobites priistas, ¿sí? Y pues lógico, la gente le pintó cuernos. Pues sí. Pero bueno, ya qué. Pues no dejó de haber sorpresas. Ah, no, sí. No dejó de haber sorpresas. Yo todas estas alturas estoy sorprendido. Algunas esperadas, que ya dejarían de ser sorpresas. Pues algunos resultados esperados que dejarían de ser sorpresas. Y otros que fueron verdaderas sorpresas. ¿Quién iba a pensar, y yo lo confieso, porque yo te lo dije a ti, ¿quién iba a pensar que iba a ganar Gabriel Arellano? Es más, a estas alturas yo todavía no lo creo. No, pues yo creo después que todavía él tampoco. Yo creo que... Yo creo que él tampoco todavía no le cae el 20. Gabriel ha de estar asustado a estas alturas. No, se envalentonó, así como que le inyectaron algo ahí. Ah, pues sí. Porque ya... Todavía no sale del regocijo, ¿verdad? De que con 65 mil votos ya el señor va a ser presidente. Con 65 mil votos, ¿te imaginas? Es el presidente municipal. Vamos a la historia reciente. ¿Cuántas elecciones te gustan para presidente municipal del Mosco para acá? Es más, desde antes de Fernando. Con unas 12, 13 elecciones. La elección más baja. 65 mil votos. Menos del 10% de la gente le dijo bienvenido Gabrielito. Menos del 10%. Bueno, del padrón de Aguascalientes, de la capital, el 13%. El 13%. Del padrón. No, del padrón de la ciudadanía en general. De la población, bueno, pues, de la población que va a gobernar. Pues no se diga, ¿verdad? Ni el 7%. 5%. No, sí, exactamente. Más o menos. Casi rozando el 6%. Entonces, ¿eso qué te indica? Pues que cada vez los funcionarios electos tienen menos legitimidad. Porque si tú te das cuenta, 6 de cada 10 empadronados con posibilidades de votar, es más, de la lista nominal, 6 de cada 10 no votaron. Así es. Y de los que votaron, 6 de cada 10 no votaron por Gabriel Arellano. No, es que no, bueno, nuestro sistema nos dice que es una mayoría relativa. ¿No te suena familiar ese efecto? Trasladémoslo a la cuestión calderonista. Yo sé que estoy invocando un monstruo. Pero a esas alturas, a esos niveles, no fue tanto. Esos niveles ahí, y curiosamente aquí en la ciudad y en Jesús María fue donde menos votaron. O sea, en las ciudades más urbanizadas donde menos votaron. Votaron más en los municipios. Hay mucha gente, muchos que se autocalifican o se autodenominan analistas, que dicen entre su sarta de mamadas que dicen todo el tiempo, dicen, porque son mamadas, pues sí, la verdad, sí. Dicen que esto refleja que ya es necesario un nuevo tipo de campañas, un nuevo tipo incluso hasta de partidos. No faltan incluso hasta los que claman por de una vez ya cambiar el sistema político y todo, con lo que eso conlleva. Pero yo creo que ¿sabes qué? ¿Qué creo yo? Y digo yo para concluir, y siento yo que más bien me causa un hartazgo tan enorme las pendejadas que se agarran diciendo los candidatos, las estupideces que hacen los mendigos partidos y las tonterías que hacemos los ciudadanos como votantes, que termina uno apoyado, mejor decir, ¿saben qué? Arréglense, carajo, ya me tienen hasta la madre. Así, bueno, eso es una muy particular visión. Fíjate que habría que buscar la evolución a las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a las hemerotecas. Sí, porque nadie nos va a prestar Videos, videos, así. Ándale. Como dicen los muy elegantemente. Además, el videos. Único que repartía videos era López Obrador. Pero vámonos a un poquito de la historia. Cada 3 años, lo mismo. Lo mismo. La gente está harta. Las campañas son muy caras, son muy largas, las precampañas, el exceso en los gastos. Exactamente el mismo cartabón de reclamos de hace 3, 6, 9, 12 uh-huh. años, dependiendo de quién los diga. Luego, luego entonces, dirían los elegantes. No, bueno, cuando la abstención estaba en un 40%, 35%, se podría considerar inclusive que los abstencionistas tomaban una postura política, el abstencionismo. Nunca vamos a llegar al 100%, ¿verdad? Pero todavía por ahí había un rescatable 10-15% que decían, bueno, ¿qué pasa con ese 10-15%? Y los demás son los que nunca votan, por mangas o por mangas, pero nunca votan. Y yo creo que ahora cambia el análisis, tiene que cambiar el análisis. Yo creo que ya es muy cascaronero, muy simplista, muy reduccionista decir, es que la gente está harta de los partidos. No, sí es cierto, sí es muy, limita mucho el análisis. O sea, reduce el análisis. Es que hasta, sí, de acuerdo, está harta de los partidos, pero ¿ahora en qué se convierte? En que aquel que no vota legitima lo que quede. Claro. Entonces yo les decía, bueno, entonces si te hubiera quedado por ahí una Catalina Ascona, ¡ay, horror! Lo está legitimando con su propia ausencia. La madre, sí es cierto. O sea, no hay una manifestación. Convocar, anular el voto, es darse un baño de ciudadanía, ¿verdad? Y decir, ejerzo el derecho, pero demuestro que no estoy de acuerdo con ninguno. Es un rasgo de soberbia, de entrada, ¿verdad? Porque también están legitimando lo que quede. Y nada de que son mayorías silenciosas. Las mayorías silenciosas no sirven de nada. ¿Para qué se quedan callados? Entonces están legitimando. Yo me imagino que hubiera quedado, bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama la otra candidata. Ay, güey, de veras, esta de... Ya ni me acuerdo, fíjate nomás, López. La de... Ay, sí, alguien, por ahí una. Y dices tú, la del PASC, una arquitecta, Laura se llamaba. Ah, sí. Sí, pero no me acuerdo cómo se apellida. Pero sin embargo, el 60% de los votantes dijo que no querían a Gabriel Arellano, es. Que es el que nos va a gobernar desde el municipio, en la primera instancia de gobierno. Entonces yo creo que los análisis tienen que ser ya en otro punto de vista. A los días siguientes de la elección, todo mundo, todos los partidos, fuera del PRI que andaban con un regocijo que todavía no se le acaban, vamos a hacer un análisis al interior del partido a ver qué fue lo que falló. Señores, bueno, ¿quién va a hacer los análisis? Los mismos que causaron los resultados que obtuvieron. Exactamente, la iglesia en manos de Lutero. Y nadie dice, vamos a hacer un análisis entre la ciudadanía, al exterior, y vamos a invitar externos, así como invitan candidatos, no invitan analistas externos a que hagan un análisis de lo que pasó. Y cada elección es única e irrepetible. Entonces, ¿por qué repiten lo de hace 3 años? Es que nos vimos muy soberbios, dicen los panistas. Y lo dice el presidente del partido. Fíjate nomás, el presidente del partido dice, es que nos vimos muy soberbios. No, hay mucho atrás de todo eso. Y a mí me da la impresión de que no han querido hacer un análisis en un plano inferior al que le dan gusto a toda la gente. En el reconocimiento de decir, pues sí, es que ya tiene que cambiar este sistema y todo. Pues sí, pero no hablan de que ellos van a ser factor de cambio del sistema, porque ellos son los únicos que tienen las posibilidades de cambiar este sistema. Entonces, se hacen pendejos solos, como ratoncitos así en un capelo, dan vueltas y chocan con el vidrio y se regresan y ya están solitos. Entonces yo creo que al que menos han tomado en cuenta es a la gran mayoría, que es la que no votó. Y déjame decirte, ahí te va. Fíjate. Sí, exactamente. Esa es también otra, incluso otra discusión que yo tenía con varios colegas reporteros con respecto a este asunto. Muchos reporteros, incluyome, predecimos erróneamente que el que iba a ganar iba a ser Arturo González. Es más, yo todavía la noche de la tarde del 5 de agosto, yo estaba seguro de que iba a ganar Arturo González. Te interrumpo tantito. A ver, venga. Yo creo que todo apuntaba a que ese iba a ser el resultado. Sí, era lo todo, que todo apuntaba. Creíamos sí. que iba a ser ese el resultado. Y de pronto, ¿cuás gana Gabriel Arellano? Hay muchos reporteros, nos dimos cuenta de que tuvimos en cuenta un montón de factores, así menos es. El más importante, el votante. Llegamos al mismo terreno que pisaron los partidos. Despreciamos a la verdadera base, claro, a la gente, sí, a la bola, a la raza, vamos. Y obviamente un análisis nos obliga a analizar. Yo hablo desde los medios, hablo desde los reporteros. Algo que nos damos cuenta de que desconocemos, es la verdad. Desconocemos por completo al votante. Desconocemos entonces al lector, al radioescucha, al televidente. No tenemos ni... Sí, sí, sí. Ahí va a decir una porquería, pero no. Luego que tal si me escucha alguien del PAN. No tenemos ni la más remota idea de qué es lo que... Dilo como los españoles. No tenemos ni la más puñetera idea. Jolines. No tenemos ni idea a quién le estamos hablando. No tenemos idea quién nos está viendo. No tenemos idea de quién nos está leyendo. Entonces, ¿de dónde parte el análisis? Es que mira, ahí está. Todo mundo... ya nos dimos cuenta que el factor dinero no es el ya no. El que marca las cosas. No. Sí, lo subo, pero cada elección es única e irrepetible. ¿Qué vamos a tener dentro de 3 años? No sabemos, no vamos a tener un López Campa, por ejemplo. Bueno, para presidente municipal, yo creo que no. Yo creo que, bueno. A lo mejor sacando la bola de cristal, diciendo, que nos falló mejor, muy feo la última vez. A lo mejor va a ser diputado federal, ¿verdad? Exacto. Hay que decirlo porque hay ciertas cosas que también te dicen que te pueden direccionar la opinión hacia allá, ¿verdad? Pero también es impredecible. Aparte de que es única y repetible, son impredecibles. Sí. Nadie puede negar que hubo 3 partidos que rebasaron con mucho los topes de campaña. Entonces ahí entra parte de la ciudadanía, dice, es un gasto excesivo, ¿de a cómo nos sale el voto? ¿Quién sabe qué? Pero estamos descuidando esa gran masa social de un 60% de los votantes, 300 mil votantes, de los 505 que tenemos en la capital, de los 726 mil que hay en el estado ahorita, tenemos el 60% que se le hizo más interesante irse al parque, salir de viaje, quedarse a ver la tele, un partido de fútbol, curarse la cruda del día anterior. Bueno, ahí sí hay justificación. Sí, hasta las 6 de la tarde se lo tenían que estar curando. Entonces, sí. Entonces, pero ese es el día de la jornada electoral. Pero previo a eso, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué? ¿Por qué no es receptiva la gente a todo lo que se vio? Ya no es receptiva. Y hay una modorra ciudadana impresionante. Más que hartazgo, o sea, a ver, fíjate estás planteando algo muy interesante. Yo estaba comentando de que yo, en lo personal, como ciudadano, estoy hasta la madre. Sí. Pero tú estás planteando que a lo mejor yo soy de los pocos. Bueno, es que sí, es la gente está dormida. Es que habría, digamos que sería un ingrediente, ajá, el hartazgo. Sería un ingrediente. A lo mejor como dices tú, a lo mejor es muy poquito el hartazgo. Yo creo que ya hay una modorra, ajá, ciudadana, de decir que le vale madre. O sea, ya no es que conscientemente estén legitimando al que quede, no, le importa madre el que quede o la que quede. ¿Por qué? Porque sabe de antemano que su condición de hace 3, 6, 9 años no va a cambiar, y que a lo mejor con un déjalo ser podría de rebote cambiar, pero que ya no pueden empeorar en un momento dado. Entonces aquí ya no vale que los votos de castigo. No. Ya no valen los votos de castigo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al desarrollo de la campaña, no se está, se está perdiendo de vista la calificación a un partido, que sí contribuye, por supuesto, pero ya no es el elemento fundamental de decir, hay que sacar al PRI de los Pinos, como en aquel entonces, ¿verdad? Esa era una idea fija, delirante, pero que en campaña la desarrollaron muy bien. Era una bandera del PRD. La gente la viene a desarrollar el PAN. A su fructuar. Y así nos fue con el de las botas, ¿verdad? Y este está cabrón. Entonces, yo creo que si hay que considerar alguna evolución en el análisis y en la posición del ciudadano. Pero ya diferente. Ya no que sea desde adentro, porque desde adentro no van a salir de los mismos análisis, nomás cosa cambiarle la fecha al de hace 3 años. ¿Verdad? Además hay muchas parcelitas que todavía guardan ahora, a estos cabrones. Si ya te vas a los detalles de la campaña y toda la cosa, bueno, acertamos en algunas cosas. No acertamos, yo en lo personal, te lo digo sinceramente, y te lo digo ahorita fuera del aire. No me imaginé yo que Gabriel Arellano fuera a ganar. No, ni tanto, pues ahí está el audio anterior. Sí, ni suponía yo que estaba que se estaba polarizando, que iba a haber un avance sustancial por el tipo de campaña que desplegó López Campa. Y pero no a los niveles que se iban a alcanzar. Que los riesgos de que el PRD pasara a una cuarta, quinta posición, bueno, siempre han estado latentes. El PRD siempre es una célula durmiente, ya, diría toda la vida toda la habían dado en eso. Y luego vamos a buscarle otro escalón inferior al análisis, Toño. ¿Por qué cuando hay un reconocimiento tanto social como de los adversarios de un candidato que le reconocen capacidad, intelecto, carrera universitaria, inteligencia superior y toda la cosa, como es el caso de Andrés Reyes, ¿por qué cuando los mismos candidatos adversarios, López Campa y Gabriel Arellano, hasta en campaña le ofrecieron trabajo y dijeron, si yo quedo, yo voy a invitar a Andrés? ¿Y por qué si socialmente hay un reconocimiento a las cualidades de este personaje, por qué la gente no votó por él? Tómala, la gente le da la por completo. Entonces, la marca le hizo daño. Porque yo me encontré a gente, estando detrás del mostrador, te encuentras a muchas cosas, pero aparte de una campaña de muy bajo perfil, quienes lo llegaron a conocer te dicen, pues sí, pero es del PRD. Chimano. Bueno, fíjate que no es del PRD, les decíamos. Fíjate que no es del PRD, es un candidato ciudadano arropado para la campaña por el PRD. Ah, no es militante, no es militante. Pues de todos modos lo está apoyando el PRD. Sí. Estamos vale mal. Entonces, bueno, pues por supuesto que ahí sí está el ingrediente del partido, ¿verdad? Así es. A ver, ¿tú crees que se pueda prender una pipa con un encendedor? Pues si le chupas fuerte. No, se refiere a la pipa, ¿eh? A la pipa. Bueno, sí, todo el mundo le dio. Entonces, a pesar de todo, le dio la espalda. Yo siento que el análisis no se debería de hacer nada más así al tan superficial. Tan superficial porque, ¿qué sucede con los análisis internos? Van a inculpar aquellos miembros de sus partidos o elementos ajenos a sus propios partidos y van a seguir en lo mismo. Van a seguir exactamente en lo mismo. Entonces, ¿qué te parecería una elección próxima con el 30% de la votación para gobernador? Para allá va. Y entonces, bueno, pues eso va a complicar más cosas. Y dentro de 3 años estaremos otra vez es que los candidatos no, es que gastaron mucho dinero, es que... Y van a pasar 3 años de una nueva legislatura y los señores no modificaron nada que invite a la ciudadanía. O sea, no son representativos del sentir de la gente. Entonces, ahí es en donde creo yo que pues se le está cajeteando las cosas. Y déjame decirte también que... se me va a apagar la pipa. Déjame decirte también que ahorita acabas de dar en el clavo, diría cualquier analista de quinta como yo. La gente, la clase política o el administrador público, en suma, se me rompieron los lentes y tengo la costumbre de agarrarme. Sí, no los traigo. Están totalmente incomunicados de esa masa. De ese grupo, sí, hay un divorcio total. Y ahí está, la prueba. Y da la impresión de que es un divorcio irreconciliable. Sí, ¿no? Ahí sí, ya no hay juez de paz que llegue y digan, oigan, pues hagan las paces aquí con entre ustedes, entre la sociedad y el partido. Está muerta esa relación. Está muerta. Por completo. Está muerta esa relación. Y parecía, pero sin embargo, la inercia de la hueva ciudadana o del adormilamiento ciudadano es la que va llevando adelante este negocio, ¿eh? Sí. O sea, porque mal que bien, aunque estén divorciadas ambas partes, ahí están avanzando. Sí. O haciendo. Cada quien por su lado. Cada quien por su lado, por completo. Y sí, efectivamente hay gente que jamás en su vida se va a acercar a votar alguna otra vez. Y préstame otra vez tu encendedor. Van así de un lado. Uno al lado del otro, pero se siguen viendo así se siguen siendo arriba del hombro. Ajá, o sea, a lo mejor con el deseo todavía de que algo suceda. Entonces ahí es en donde creo yo que se puede aprovechar ese pequeño resquicio mental en donde la gente dice, si hubiera algo mejor, yo votaba. Bueno, entonces, bueno, no hay esa vinculación entre partidos que siguen siendo de las gentes más de las entidades o instituciones más desprestigiadas a nivel nacional. Después de la policía, mano, fíjate nomás, después de la policía los más desprestigiados son los políticos, los partidos, ya como institución de esto, paso mecha, pues que todo lo que hicieron para lograr eso. Y a fin de cuentas, cualquier encuesta que te encuentres tú a nivel nacional sobre la aceptación de las instituciones, los más desprestigiados son los partidos. Entonces, pero no encuentra uno un discurso coherente entre los actores políticos. Yo les digo que yo ya les di una pequeña contribución sin cobro de honorarios a los partidos, dadivoso. Así, con un espíritu verdaderamente colaboracionista, que no lo soy, ¿verdad? Pero vamos a pensar en una colaboración. La pura entrada normal a los partidos es primero saber que existen fuera de las elecciones. Fuera de las elecciones, fuera de los pleitos y de rancheros que traen entre ellos, entre un partido y otro, y de descalificar y de no hacer caso a las estupideces que dicen. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis entre, por ejemplo, hay un senador por ahí que se apellida Camarillo, llamado Rubén, que fiel a su estilo de merolico que toda la vida ha tenido, ¿verdad? Desde que era capacitador de quinta en algunas empresas de octava, sí, porque los impresionaba con su verborrea. Son de las gentes que dicen, sin mediar provocación alguna, el PRD son de los que quieren violar la Constitución. Bueno, y se le llena la boca y no le explotan las palabras en los hocico así. Pero solo en un personaje como él cabe. Ni que estuviera tan bueno en la Constitución. Sí, que esté diciendo esas cosas como parte de su discurso. Como si creyera que con eso él se acerca a la sociedad y la aleja de los barbajanes y del barbarismo del PRD. ¿Verdad? ¿Qué mentalidad tan estúpida? así. Entonces, no hay ese acercamiento, ¿verdad? ¿Quién, creen que viniendo cada semana a distraer aquí las cosas, a pelearse y a correrle a la jefa de comunicación de gobierno, ¿verdad? A correrle a las faldas, ¿verdad? Que me da la impresión de que a lo mejor le corren. Esas son unas faldotas. O a lo mejor le corren ya por determinación propia. A lo mejor a cualquier falda le corre. Yo no quisiera ubicarlo en otro. Es una autodefinición. Una definición, ¿verdad? Correrle las faldas. Pero bueno, mi contribución es decir, ¿cómo se acercan positivamente los partidos hacia la sociedad? Elegantemente decir, bueno, pues que tomen conciencia de que son entidades de interés público, todo. Creo que no lo entienden. Creo que es mucho hablar para que lo pudieran entender los políticos. Pero yo les decía, a ver, ¿qué es lo que le ha dolido mucho a la gente? El gasto, el bolsillo, el excesivo dinero del cual viven los partidos, ¿verdad? Entonces yo les digo, ¿qué partido aquí y en Querétaro y en el estado de México mes sus estados de ingresos y egresos? Y que digan, de la prerrogativa estatal recibimos tanto, que se reparte así. Y nos vamos a dar cuenta que no lo hacen porque pues no tienen programas establecidos como la formación de cuadros, por ejemplo, que es una de las definiciones propias de un partido político, no solamente ganar cuadros, en elecciones, sino también formar cuadros. Sí, y bueno, la definición fundamental del partido político es acceder al poder, ¿verdad? Pero resulta que ahora ya lo están haciendo, en algunos partidos lo hacen de carácter escalafonario, ¿verdad? Oye, pues este cuate anduvo pegando calcomanías en los coches hace 37 años, yo creo que ya le toca una regiduría, ¿no? Desde entonces andaba en eso, sí. Y el PRI está renovando otra vez esa tradición, pero esas sí que eran células durmientes, ¿eh? Sí, a lo mejor son los bebesaurios los que están llegando ahora, ¿verdad? Pero sin embargo hay que reconocer que es otro PRI. Ahorita hay una mezcolanza, o sea, no es el mismo PRI el de Enrique Rangel que el de Fernando Palomino, por ejemplo, y van a estar juntos en el Congreso, o de un Jorge Ortiz con un Tagozán, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Creo que sí hay algo de juventud ahí, que no están tan, que por no haber ocupado cargos en el partido así de relevancia, estén tan viciados como están otros que van a estar ahí, y que los jóvenes no van a tener la oportunidad de ser coordinadores de bancada, en fin, no lo van a poder hacer. Pero en fin, creo que hay un pequeño indicio por ahí. Pero ¿qué pasa con los que están encumbrados en el poder ahorita? Y luego resulta que el señor Arellano, ahora el presidente electo, hay que decirlo ahora ya el presidente electo, ya se siente el redentor del PRI. Exacto, sí. Y ya dijo que va a recuperar la gubernatura. Entonces ya traía, de acuerdo a sus declaraciones, trae apetitos para ser gobernador con 65 mil votos. O sea, fíjate cómo se salen de la realidad. Uh-huh. Con el triunfo en sí, nada más. Entonces, ¿qué nos espera? ¡Qué barbaridad! No sé. Yo le apuesto a un verdadero cambio, pero de fondo, al código electoral. Un verdadero cambio de fondo. Cosa que la veo difícil. Sí. Ah, ¿y sabes qué sería ideal? Pero bueno, esa es mi aportación, mi sugerencia. Tu aspiración. Y tengo el derecho a decir, a eso aspiro. Uh-huh. Los partidos estatales. Los candidatos independientes. Creo que ya tenemos muchos elementos ya para que a través de una legislación comparada podamos aceptar aquí en Aguascalientes ya partidos políticos locales. Tenemos que aceptar las candidaturas independientes, está muy bisoño y hay que ser muy cautelosos con esas. Sí, no vaya a ser que sea algún Fujimori por ahí o que nos salga un Chapo Guzmán, ¿verdad? Por ahí un que cree, López Campa, que ahorita sí. que de acuerdo a lo que se ha visto, que con esa gran inyección, ese derroche de billetes, pueden ganar, ¿verdad? Habría que meterle muchísimos candados a las candidaturas independientes. Pero muchos candados. Pero son válidas. Son válidas, pero yo no creo que sea lo que la sociedad en sí está esperando, ¿eh? O sea, de eliminar los partidos se queda un candidato independiente y automáticamente gana. Yo creo que hay que ser muy, muy cautelosos con eso. Sin embargo, hay que ver los estados que ya tienen en su legislación, ya tienen aprobado eso. Y a mí me gusta mucho el caso de Yucatán, ¿eh? Yucatán creo que nos lleva muchísima ventaja a toda la República en su legislación, ¿eh? Es una legislación de avanzada. Yucatán siempre ha sido de avanzada. Hasta se quisieron separar. Le echan mucha cabeza. Sí. Y hay que ver la legislación comparada de aquellos partidos de aquellos estados en donde se permiten los partidos políticos locales, estatales. Ajá. Hay que estudiarlas también esas. Y hay que estudiar aquellas legislaciones comparadas en los estados en donde hay la participación ciudadana, a ver si es cierto que los ciudadanos quieren participar. Habría que ver. Si tú les pones en la mesa el marco legal, el marco electoral, jurídico electoral, de decir, oye, tú tienes posibilidades de participación ciudadana, no nada más en las elecciones, a través de del plebiscito, del referéndum, de la iniciativa popular, a ver, y de la revocación de mandato. Y ahí es en donde vas a ver si verdaderamente la sociedad se quiere organizar o no. Porque es muy fácil enunciarlo. Pero cuando ya se ponen las reglas para decir, a ver, revocación de mandato. Y no tener que aguantar estos atarantados del Congreso o presidentes municipales o gobernadores. No tenemos que aguantar todo el periodo. Entonces, a ver, organiza la sociedad. Yo nada más te pongo un ejemplo. No en el momento actual que está polarizado y radicalizado en Oaxaca. Pero tú crees que si existiera la ley de participación, una ley de participación ciudadana en Oaxaca, con revocación de mandato, ¿no hubiera salido Ulises Ruiz ya desde hace un año? Y no se hubieran resuelto tantas broncas. Se hubieran resuelto tantos problemas. Claro que sí, por supuesto. ¿Verdad? O bien los escándalos de un diputadillo aquí, amarillo, Abel Sánchez. Abelito, ¿verdad? Sánchez, sí. Sí, que al margen de su partido está legislando. Ándale, o por ejemplo, ya parar tanta babosada que dice en un minuto otro diputado total, o sea, totalmente impreparados, como Honorio Herrera Neri, que no pueden balbucear ni siquiera su nombre, no. Porque no, es imposible y nada coherente. Y no le hace honor a su nombre, Honorio. No, definitivamente. Sí. Por cierto, fíjate que Honorio me mandó a decir que más vale que no me fuera a parar yo a Pabellón. Una pendejada que escribí en la grilla. Bueno, pues es que así de ese tamaño. Bueno, ese es el personajes tipo de ese tamaño. Esa es la estatura que tiene. Uh-huh. Justamente, esa es la estatura. Y de los funcionarios aquí tienen la verdad en la mano y todo lo que... Entonces, si tú le dieras esas herramientas al ciudadano, entonces de hecho lo pones a trabajar. Lo involucras, ¿sabes? Claro. Pero si por otro lado dices, bueno, yo quiero ser candidato a algo, a presidente municipal, a diputado, tengo que ir con un partido. Dices, bueno, o haces tu partido o vas por la vía libre, por la candidatura independiente, con todos los candados que tú quieras. Y vamos a ver si efectivamente los partidos... Ya está demostrado, Toño, que a pesar de que hay candidaturas independientes en algunos estados, particularmente en Yucatán, no se lanzan nomás así porque sí. Se lanzan a través de un partido político local, ¿verdad? Entonces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque está bien legislado. Están impidiendo, están poniendo los candados suficientes para que no intervengan elementos o factores. Poderes fácticos, así que está de moda, ¿verdad? Los poderes fácticos ahí. Entonces, creo que hay mucho que hacer. Pero quitar la modorra ciudadana. Ya no es la modorra electoral, es un espejo de lo que está sucediendo en la sociedad, Toño. ¿De cómo se conduce la sociedad? Sí, es una modorra generalizada. Entonces, ayer en BI y todavía en la mañana sacaron hoy un reportaje que hizo uno de los reporteros de ahí de BI. Salió a la calle ayer domingo 2 de septiembre a entrevistar a ver quién había escuchado el mensaje, que no el informe, el mensaje desde Palacio Nacional del señor ciudadano, el vato ese, del chaparrito pelón de lentes, el ¿cómo? Chaparrito peloncito de chapele, lentes, el chapelén, y resulta que ellos determinaron, de acuerdo a todas las entrevistas que hicieron en la calle, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, que nada más el 16% había escuchado, y todavía hay que cuestionarlo, mucho, y ¿por qué? Porque no hay interés. Entonces me llamó la atención porque hubo un cuate que venía de Zacatecas y dijo, no, pues es que yo no lo oí porque no soy de aquí. Entonces terrón. Se la sacó muy bien, mano. Sí, sí. Mejor comentario de todos. Sí. Pero todos porque ya se habían salido al parque con la familia, porque andaban de compras en el centro, porque andaban comprando los útiles de los niños. No hay interés. Yo te puedo asegurar que si esta encuesta lo hubieran hecho en el DF, lo hubieran hecho en Toluca, lo hubieran hecho en Sonora, en Hermosillo, toda la cosa, hubiera sido exactamente el mismo reflejo. Es el mismo reflejo, así. Entonces, esto, algo está pasando aquí. Y no hacemos, y queremos que ellos modifiquen su propio marco de acción. Y no. Hay una frase que a mí me gustó mucho, de Andrés Manuel López Obrador, que decía, las grandes transformaciones sociales han surgido desde las bases sociales, no desde las cúpulas del poder, ni desde los funcionarios, ni desde la función pública. Surgen de abajo. ¿Cuándo? No sé, Toño. No, es más, no sé si lo vamos a ver. Pero como vamos con nuestros pronósticos, más vale mejor no decir nada, ¿verdad? Vamos a cajetear. No, otra vez. Yo digo que tenemos otros 3 años. Aunque vienen las federales. Vienen las federales en el 2009. Uh-huh. Yo creo que se van a replicar muchas cosas de ahorita, aunque nada más son 3 distritos locales aquí. Se van a andar perreando las plurinominales de acuerdo a la circunscripción y toda la cosa, pero es de menos intensidad inclusive que la dentro de 3 años, que es ropa nueva. Yo creo que hay 2 años todavía para eso, interesantes para culturizar, para informar a la gente. Quienes estamos ahorita enfrente de un micrófono, creo que tenemos una obligación moral de estar diciendo, despierta, señor, ya son las 7. Y de conectar, sí. Porque eso es lo que falta, conectar, sí, el interés del ciudadano con su con la vida política, porque de plano, sí, decirle no desprecies a aquellos grupos que con sana intención quieren hacer algo por el Estado. Yo, no hay que descuidar eso, que siempre vamos a ver gentes así que sin la persecución de algún beneficio, que junten, que se vayan juntando, que no se queden en el café, que no se queden en la sala de la casa, ahí en la reunión social, que no se queden en la reunión social. O sea, si no hay una participación decidida, activa de la gente, bueno, pues vamos a tener a Gabriel Arellano y a lo mejor, yo no sé si algo peor, no sé si ya haya, pero ahí vamos a tener a esa gente así. Bueno, a lo mejor peor pudo haber sido Arturo González, ¿verdad? Sí, fíjate, porque quién quita y que algo interesante le hubiera sucedido a Aguascalientes si hubiera ganado naranja, quién sabe, yo sinceramente, ¿quién sabe? Yo no lo denosto en automático como no. Yo creo que, mira, efectivamente, en cuestiones políticas no hay el hubiera, pero sí te sirve de punto de referencia para ciertos análisis. Forzosamente. Sí. ¿verdad? Que si hubiera ganado, bueno, si hubiera ganado, ¿qué condiciones se hubieran dado? Bueno, había cierto escenario previsible, no era de las simpatías del gobernador. Se iban a dar encuentros como se están dando ahorita con el presidente actual, se iban a dar. Con Gabriel Arellano, ¿cuáles encuentros? Pues por eso le supo a Victoria la derrota. Y lo declaró públicamente el gobernador. ¿Por qué? Pues ve tú el perfil de Gabriel Arellano. Es como el mejor panista que le pudo haber tocado a Luis Armando. Ahora sí que se le... Egresado de la iniciativa privada. Viene de las cúpulas de la iniciativa privada. Dijo mucho, hasta contrató detectives privados para saber quién había matado al padre Macías, ¿verdad? Porque él era católico y se sentía obligado. Entonces jugó con la cuestión religiosa él, ¿verdad? Iba a misa y cuando daba la paz se salía hasta la cuadra siguiente a dar la paz, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para que lo vieran, y de abrazos fingidos y sonrisas forzadas. Pero tiene un perfil como el más puro de los panistas, conservadurista, de la iniciativa privada, de las cúpulas de la iniciativa privada, religioso confeso, público. Pues, ¿qué más quieres que un yunque? Un yunquecito de esos. No más que pues le falta el sello, ¿verdad? Le falta todavía. ¿Verdad? ¿O cuánto jugó con eso para lograr simpatías, ¿verdad? Porque pues es muy atractivo en un pueblo conservador, en una ciudad conservadora como Aguascalientes, eminentemente católica, jugar con eso. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se da esas condiciones? ¿Qué hubiera pasado si llega el factor López Campa, no el candidato, el factor López Campa, que jugó un papel como pocos han jugado? Toral. Sí, para Toral. Mi gusto sí. Para mi gusto sí. Yo, inclusive, se oye fuerte, pero fue un verdadero sicario. Primero, vamos a hacer un poquitito leve de historia. Historia reciente. Se estaba por procurar una mega alianza contra el PAN. ¿Sí te acuerdas ahí al principio? PRI, PRD, Verde, todos contra el PAN. Y resulta que a un tiempo debidamente calculado, por otros factores, el señor lanza su candidatura, se autoproclama por el Convergencia, se autoproclama candidato, sabiendo que con eso reventaba la mega alianza. ¿Por qué? Porque el PRI jamás iba a aceptar como candidato a López Campa. Porque yo escuché a muchos priistas de las cúpulas, de las dirigencias, que no lo bajaban de traidor, ¿verdad? No se les olvida. Ahí todo lo que hizo López Campa dentro de su partido, dentro de su ex partido. Después, Convergencia, como parte del Frente Amplio Progresista, bueno, pues quedaba esa opción. Él se empeña en ser el candidato, lo veían con buenos ojos, tanto PT como PRD. Sin embargo, el PT quiso vender caro su amor, el PRD quiso vender caro su amor, y las posiciones las quisieron controlar, y el mismo López Campa dijo no. Entonces a aquellos no les quedó más que quedarse PT y PRD. Entonces en ese momento reventó la coalición del Frente Amplio Progresista y se fue por la vía libre él solito. ¿Quién en su sano juicio le otorgaba a Convergencia como único, quien le otorgaba posibilidades de que lograra hasta el registro estatal? Nadie en su sano juicio, incluido yo. Sí, yo también. Yo lo llegué a decir, no va a lograr ni el 2%. Así es. Al registro estatal y mole, se va al 23%. Entonces, nadie esperaba todos estos movimientos, pero tampoco nadie un partido que logra el 23% sin estructura, sin base social, de repente logra esa cantidad de votos, 40,000+ votos. 44,000. Que si tú transfieres 44,000 votos al PRD, seguramente hubiera ganado mínimo 2 diputaciones. Esas nuevas fuerzas políticas, cómo emergen unas, que no sabemos si va a durar 3 años esa fuerza política, si sin base, va a tener lana. Eso sí. Va a tener más lana que el Verde, va a tener más lana que el PRD, juntos, uh-huh, inclusive, uh-huh, a pesar de que el Verde gana 2 presidencias municipales. Entonces, la nueva configuración obliga a otros análisis. A mí, forzosamente. Pero los análisis, creo yo, Toño, que deben de traer el elemento de visión hacia adelante en base a lo que sucedió atrás. No pueden decir esto nos pasó y en base a esto pues hubo por ahí algunas cositas que cambiaron dentro de la campaña, pero fue de lo más convencional. Sí, no hubo sorpresas, no, ni nada. Aquí dinero mata ideología y dinero mata proyectos, dinero mata programas y dinero mata candidatos. Así funcionará ese prurito de dinero. Digo, para que no salgan los partidos. Ahora, es que con esa cantidad de dinero no podemos competir, ¿no? Y han descuidado un elemento importantísimo, Toño. Los partidos que se ven sin recursos. A falta de recursos, ¿tú qué haces? Pues echas a andar el coco. Exactamente. Inteligencia. Te pones a divulgar con inteligencia. Inteligencia. Los contenidos. Entonces, nadie ha querido privilegiar la inteligencia, sino el pragmatismo utilitario. O sea, la inmediatez del cortoplacismo, lo coyuntural. Porque es más fácil. Y los partidos que no son... Porque no requieres de gente pensante. Claro, y los partidos que ahí están toda la vida, dicen, vamos a empezar a trabajar para dentro de 3 años. ¿Pero en qué? ¿En qué van a trabajar? Sí. En lo mismo. Las mismas tonterías de todo el tiempo. En lo mismo. Encuentros en el Congreso, iniciativas que vengan del Ejecutivo las van a rechazar otros, uh-huh, no más porque vienen del Ejecutivo. Iniciativas que proponga el PRI, como va a ser mayoría, aunque no absoluta, se van a enconchar los otros. Y los van a disfrazar de esta cuestión ideológica. Y los minoritarios se van a sentir, se van a creer. Factor los fieles de la balanza. Factor de equilibrio los fieles de la balanza. Cuando yo veo que se pueden significar más que como eso, sino como contrapesos, ¿verdad? Para que se acerquen a la sociedad a través del foro que tienen en un congreso, porque lo tienen en los medios, no solo en el congreso, que se signifiquen como factor de cambio, factor de no de equilibrio, de contrapesos. Pero resulta que ¿Tales Garibay fue un contrapeso? No, pues ahí ya, el gobernador ya sabía que tenía un voto seguro. Un cabrón carnaval. No, ya sabía que tenía un voto seguro, era el arlequín del Congreso. Entonces, ¿qué esperas tú de una minoría parlamentaria como es el caso de Nora Rubalcaba? Bueno, como mujer inteligente que es, yo espero que sea, y que atrae a los medios porque tiene un discurso muy elaborado, muy convencido. Yo espero que se convierta en un factor de contrapeso, aunque la estén aplastando en los votos, pero que lleve una plataforma legislativa de partido hacia el Congreso y que meta iniciativas, ¿verdad? Y que si no se las aprueban, que salga a la calle a los medios a decir por qué no se la aprobaron, que muestre los beneficios. Entonces, ahí es en donde empieza a cambiar las cosas. Pero espero que no dé la velazo. La velazo, la sí, velazo. Ojalá que no. Sí, porque la historia nos ha dicho que dan el gobiernazo. Sí, así es. Oser, me has dejado sin palabras. Sí. Muchas gracias. Y pues, es que ya lo repetí, fíjate que casi lo traigo aprendido. Sí, ya es lo que estoy viendo. Sí. Y pues bueno, nos veremos en el próximo cafezazo. Nos vemos en el próximo cafezazo, ahora sí, ya, claro que sí. Curiosamente, te agradezco. Órale, mucho. Qué bueno que se reanuda. Sí. Me dices que estuvo muy buena la última. 4000 downloads de fíjate la nomás, del anterior. Fíjate nomás, entonces hay que... Y después de 4 meses aquí. Hay que meterle candela al asunto. Hay que meterle sus madras. Y aparte, los políticos dan para mucho. Sí, es que esos los temas son inagotables. Son divertidos, sí, son eso. No hay que agarrarlos con tanto odio. Hay que divertirse bonitos, con la bola de pendejadas que dicen. Ay, es que de veras, ¿a poco no hay puntos en los que dicen? Si me dicen, es que yo no leo y no escucho las noticias. No, escúchenlas para que se alegren el día. Sí. Entonces yo prendo el radio en la mañana a ver qué dijo Rubén Camarillo. Me encanta oír qué dice Rubén Camarillo. A veces le alcanzo a agarrar nada más como el 10% de lo que dice, porque parece verdadero merolico, ¿eh? Parece... Creo que pesco más lo que dice uno que se para aquí en la calle Juárez, ¿verdad? Que vende algo sobre el bálsamo de Perú, que cura todo, ese, y termina cuetísimo porque lo mezcla con alcohol, pero es más divertido ese todavía, ¿verdad? Y Rubén Camarillo, qué barbaridad, viene y descompensa todo el equilibrio de la ciudad, man. Sí, chingado. Sí. Y luego entrevistan por ahí en Radio Universidad a Felipe González. Y yo sí pondría con letras de oro, para enfrente nada más de la curul de Felipe González, a Cantinflas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué personajazo era Cantinflas! Sí. ¿Verdad? Y cómo ha habido imitadores burdos como Felipe, que no dice nada. Y lo poco que dicen son puras babosadas. Yo creo que una cosa... Puras babosadas, sí. Que debería decirle a la gente es cuánto pesa el portafolio de Santiago Krill. ¡Ja! Y Rubén Camarillo, ¿cuánto pesa el portafolio de Felipe González? Y sus adláteres así. Yo creo que sería más importante saber si no trae por ahí una revista Proceso ahí. A manera de acordeón. O una FHM, una H ahí donde viene Irán Castillo, una de esas así. Dale. Bueno, sí. Pues la próxima semana nos echamos a toda la bola de huevones. Órale. Muchas gracias, Fer. Gracias a ti, Toño. Y corto porque la pila ya se me murió, fíjate. Órale, pues. Pero apenas, mira. Salió.